Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Vamos a centrarnos en una de las iniciativas que se van a desarrollar durante los próximos días en cuanto al programa de actos de carnaval 2015. En concreto, vamos a recoger una iniciativa además que no se encuentra recogida en ese programa oficial, pero sí que vamos a darla a conocer nosotros a través del espacio de carnaval de la mañana. Se trata de la segunda piñeta infantil de carnaval que llega organizada por la asociación La Comparsa de Ubrique y que tendrá lugar el próximo domingo 22 de febrero en la Avenida España, en torno a las 5 de la tarde. Es un asunto este del que vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, con Serafín Mateo, que ya nos acompaña. Serafín, buenos días. Con Miguel Gil, buenos días. Buenos días. Y con José Manuel Gago, buenos días. Buenos días. Bueno, pues segunda piñeta infantil de carnaval. Estabais trabajando en ella, en principio se iba a desarrollar este domingo, pero finalmente con la coincidencia de actos que se van a llevar a cabo en la jornada de este domingo, pues habéis decidido aplazarla para el siguiente domingo. En cualquier caso, no se había comunicado todavía, o sea que en realidad no había cambio de fecha, porque el acto en sí no se recogió siquiera en el programa oficial, o sea que saberse no se conocía. Bueno, primeramente iba a ser este domingo, y es más, se lo comunicamos a algunos grupos que iban a colaborar, que lo dijeron aquí en la radio, era este domingo día 15, pero viendo también que iba, daba un poco de agua, que al final no da, y había muchas actividades este domingo, pues decidimos, como tampoco era una fecha fija, como tampoco viene el calendario oficial, hemos jugado, teníamos dos fechas para jugar y hemos cogido el día 22 porque no había nada en Ubrique ese día. Y ya aparte, como ha pasado el pregón, los que se hayan disfrazado para el pregón, pues tienen el disfraz para ese día. No que el día 15, todavía no era ni carnaval, entonces a lo mejor está más trabajo que la gente se disfrace ese día. Por eso hemos cogido finalmente el 22. Pues el día después del pregón, después de la choriza, ahí va. El domingo es cuando tendrá lugar. Más a las 5, que la gente puede dormir, tampoco, que no es temprano, que una hora para tomar un cafelito, eso está bien. Y bueno, además también hay que tener en cuenta un poco que la actividad está orientada sobre todo a los más pequeños, ¿no? Para promocionar la fiesta del carnaval entre ellos. Y bueno, pues es una hora adecuada para los niños. Bueno, no, la verdad que, como tú has dicho, la organiza asociación, lo que es la comparsa de Oscar, comparsa de Ubrique.com, la organiza asociación la comparsa de Ubrique. Como el año pasado dijimos, cuando terminó la primera piñata, nosotros por concursar en el teatro tenemos que dar de alta de como asociación. Y este año somos oficialmente asociación, estamos registrados en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. Entonces uno de nuestros puntos, el 3 creo que, es que tenemos que fomentar el carnaval entre, digamos, entre los niños y menores. Entonces surgió el año pasado la idea de hacer la piñata. Lo hicimos a ver cómo salía, se nos fue de la mano porque fue un exitazo. La piñata se llenó de gente, colaboró mucha gente, vino mucha gente disfrazada. Entonces este año, este año lo vamos a repetir, pero como sabes, como hemos dicho antes, la comparsa ha estado que salía o no salía por diferentes motivos y no teníamos exactamente si íbamos a hacer también la piñata o no, entonces por eso nos viene también el programa oficial. Así al final hemos decidido salir, aunque sea callejero, y entonces hemos también tirado para adelante con la piñata y por eso lo vamos a hacer el día 22. Pues el día 22 es cuando tiene lugar esa piñata infantil de carnaval. Contarnos un poco cómo se va a desarrollar, porque dices que el año pasado sí que se fue un poco de la mano, que no esperabais tanta participación, que tuviera tanta aceptación, ¿no?, la actividad. Y este año, pues imagino que introduciréis cambios, ¿no?, a la hora de organizarla y prepararla para que salga todo bien. ¿Cómo lo vais a hacer? De momento todavía estamos en ello, hemos estado hablando con los colaboradores que el año pasado se unieron a nosotros, que fueron la tertulia y el bajo así. Además, lo realizamos entre los dos bares porque son los que colaboran, dan una cantidad económica que lo que nos dan es para comprar material para la piñata. Que nosotros, aparte de lo que nos dan ellos, nosotros a la comparsa, digamos, nos cuesta dinero, porque nosotros pagamos un dinero para meterle mientras más cosas mejor. También colabora con nosotros la tienda de chuchería Nube de Algodón. Y el año pasado también, que este año estamos ahí, también colaboró con nosotros Seguros Cáceres y el turonero Emilio. También que nos regalaron 1000 bolsas de gusanito. Sí, verdad, lo recuerdo. El año pasado. Ahí estamos también este año y seguramente también colaborarán con algo. Y esperábamos que fuera gente disfrazada, pero es que la Unión España es que no se cabía. Entonces, la verdad que nos llevamos una gran sorpresa el año pasado. ¿Cómo lo habéis planificado este año? A las 5 de la tarde, todos los pequeños que quieran participar en la actividad, pues tienen que acudir disfrazados mejor, ¿no? Hombre, pueden acudir como quieran, ¿no? Pero en principio, sé que se invita, o sea, hace ese llamamiento para que los niños vayan disfrazados, ¿no?, de carnaval. Hombre, lo que intentamos nosotros desde aquí de la asociación es que todos los niños, los padres que lleven a los niños a la piñata, que vayan disfrazados. Es lo más importante, ¿no? Y lo que intentaremos ese mismo domingo es que participen solamente los niños. Que no estén los padres como el año pasado, que hubo mucha aglomeración de gente. A los niños él dice no la piñata. Él dice lo que es cuando se abre la piñata. Cuando se abre la piñata. que dejemos más que nada que los niños se integren en la actividad que vamos a realizar, que se integren con las agrupaciones y que estén más libres. La piñata, que cómo la vais a colocar, ¿dónde? ¿Cómo va a estar? Pues el año pasado la colocamos, el año pasado fue uno le tocó cogerla porque tampoco estaba, fue un poquito improvisada. Este año queremos colgarla ya un par de con los vecinos, para colgarla, para que esté colgada, aparte que esté colgada si podemos por la mañana. Para que esté, la gente la vea. Y después bajarla un poquito. Y después bajarla un poquito que se haga y se haga el acto de romper la piñata. También estamos viendo, porque el año pasado también dimos pitos, regalamos pitos a los primeros niños que llegan disfrazados. Este año seguramente también lo haremos lo mismo, pero solo se lo vamos a dar a los primeros, porque claro, es que vinieron los niños, es que no vamos a dar pitos, pero es que los pitos se agotaron, vinieron tantos niños que se nos agotaron los pitos de carnaval, y aparte es que no había más pitos en Ubrique que comprar. Eso, y este año podemos dárselo a los primeros que lleguen, los primeros que lleguen disfrazados, sobre todo. Disfrazados, por supuesto. Claro. Sobre todo que vayan disfrazados, que se motive un poquito este domingo de carnaval, que haya otra actividad más en Ubrique. Es lo que pretendemos, vamos. Claro, y sobre todo porque se promocione, ¿no? El carnaval dentro de lo más pequeño, por lo básico, por disfrazarse, ¿no? Que exactamente. El yo ya, ayer pasadamente lo dije, que es que yo soy, bueno, yo a mí no me gustan las fiestas anglosajonas ni porquería de estas. Y lo pasado lo dije, que yo es que me ha dado mucho coraje que en Halloween había niños disfrazados en carnavales. Sí. Y el pasado lo dije, este año, al final coincidimos que casi en carnavales se disfrazaran a los niños. Este año intentaremos que van a haber más niños. Hombre, aparte de estar a favor o en contra de lo que es el no, Halloween, no estoy en contra, que sí mismo dice vale. Sí que es bonito ver ese día, el día del creo que es el 31, ¿no? De octubre, de octubre. O eso, no sé si el 31 o el 1, en fin, en torno a esos días, todos los pequeños disfrazados en la Avenida España como locos, disfrutando, ¿no? Y un poco pues es la misma idea, ver así la Avenida España, pero en carnaval. Y de día. O sea, que conseguir eso, el año pasado ya casi que lo estuvisteis, ¿no? No sé si participaron más niños disfrazados o sin disfrazar. No, el año pasado hubo muchísimos niños disfrazados, ¿eh? De los colegios sí vinieron muchos niños, lo hicieron, se corrió la voz y vinieron muchos niños. También colaboraron los que iban divertidos de dinosaurios, los sacaron ese día. Este año hemos contado con ellos, hemos hablado con ellos, a ver si... Pero ahora ese disfraz no van, el disfraz de dinosaurio es muy espectacular, y salieron y estuvo muy bien. La verdad que estuvo la Unión España todo el día. Los grupos colaboraron, también cantaron un par de grupos, que aprovechamos también, aunque oficialmente no sé si le mandaremos, hablaremos con ellos. Desde aquí invitamos a cualquier grupo que quiera asistir ese día, que está invitado. Así que ahí estamos, a partir de 5, cualquiera cantar. Y el año pasado cantaron lo de... Lo de Cristóbal Río y lo de los niños. Estuvieron cantando estuvo bien, porque a lo mejor cantábamos nosotros un paso doble, después estaba Cristóbal... cantaba otro, después los niños cantaban. Como una especie de rueda, ¿no? Exactamente, estábamos dando ahí y entre unos están, y otros y... Bueno, que están todos invitados, el grupo que quiera, pues, legal o callejera, como se llama aquí, bueno, que es igual. Todos los que quieran participar pueden hacerlo, tanto agrupaciones y, por supuesto, pues los pequeños que van allá a acudir disfrazados. Además, es una buena opción porque normalmente el disfraz, hay muchos que el disfraz pues lo utilizan solo para las chorizas, sobre todo los niños pequeños, que después en el pasacalle de por la noche es más difícil que salgan, ¿no? Porque más tarde hace frío, en fin, los niños pequeñitos pues no salen en ese horario. Y solo utilizan el disfraz para las chorizas, así que pueden reutilizarlo otra vez al día siguiente. Pero esa fue una de las cosas que pusimos el día después de las chorizas, porque si lo fuéramos hecho este domingo... Todavía, si el disfraz va a llevar a concurso el día de la... Ya te lo han visto, ya no es la originalidad de ponerse el primer día. Por eso hemos cambiado también al segundo fin de semana. Claro, es una buena acción. Aparte que también va los grupos disfrazados, porque todavía este domingo no van a disfrazar algunos grupos, porque hasta no es carnaval todavía. Bueno, pues si quieren, ahí queda, ¿no?, esa invitación a participar. Recuerden que será el domingo 22 de febrero a las 5 de la tarde entre la Avenida España, entre el OAS y la Tertulia, que son los dos patrocinadores. Bueno, que aprovechamos que el año pasado fue bien, hablé aquí y salieron y colaboró la gente por teléfono, que todo el que quiera colaborar con la piñata, dando regalo para los niños, que estamos... Aquí tiene el teléfono de la radio, que llame y nosotros no recordemos lo que sea. Damos el contacto con vosotros. Lo que vais a ofrecer en principio son pitos de carnaval, algún tipo de bolsa si tenéis preparada de chuche, ¿no? De algo así. Sí, lo que es una piñeta de un cumpleaños, pero grande. No, pero yo me refiero individualmente. ¿O todo va a estar metido dentro de la piñeta? Todo en la piñeta. Todo la piñeta. Menos los pitos, que hemos dicho, damos a los que hemos disfrazado, sí, pero lo que lo demás, todo dentro de la piñeta. Y luego ya, pues nada, cuando se abra la piñata... Por eso queremos que estén solo los niños. Año pasado... Es la primera vez, los padres se metían con los niños debajo de la piñata y los padres cogían más cosas que los niños. Claro, entonces este año queremos hacerlo, delimitarlo o algo, para que solo entren los niños a coger las cosas. Claro, pero los niños pequeños. Pero los padres son peores que los niños. Sí, seguro. En fin, pues ahí queda, ¿no? Esa actividad que habéis preparado y habéis organizado por segundo año consecutivo y que esperemos que se convierta también en una tradición, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, echamos en falta en el Carnaval de Ubrique, dentro de toda esa cantidad de actividades que hay, algo relacionado o dedicado exclusivamente al Carnaval infantil. Son las escuelas un poco las que se ocupan de esa labor de manera particular, ¿no? Haciendo pasacalle o haciendo pasapatio, ¿no? En su centro educativo. Pero no había nada aquí en Ubrique y vosotros, bueno, pues la habéis hecho, ¿no? De momento es la segunda y esperemos que no vea en el programa, te digo, porque tampoco, como la comparsa, como he dicho antes, ha estado que salía, no salía, como lo que no. Tampoco hemos estado hablando con el ayuntamiento oficial porque no sabemos las fechas y demás, hacerlo, claro. Por eso no viene en el programa. Año que viene, si seguimos para adelante, pues ya nos iremos con ellos con tiempo y se, por si quieren poner el programa, pero claro, colaborando con lo que sea, no vamos a dar. Sí, claro. No está, este año. De momento ha sido un poco más improvisado este ahí año va. Y ya el año que viene se verá, ¿no? Una actividad, la segunda piñeta infantil de carnaval, organizada por la asociación La Comparsa de Ubrique. Esa asociación que realmente es la comparsa de Óscar Núñez, el año pasado mejor dentro que fuera. Y este año, en principio, ibais a estar en el carnaval 2015 con el nombre Cada Loco con un Tema. Finalmente, bueno, pues por razones determinadas no vais a salir oficialmente como grupo participando en todos los actos del carnaval, pero sí vais a estar en el Carnaval de Ubrique con otro nombre, con Esto me suena de algo. Ahí va. La verdad que este fin de semana, como tú dices, por cosas que ya no vamos a decir, la comparsa decidió no podía salir, porque aparte nos han quedado sin componente. El que quiera buscar trabajo puede entrar a la comparsa, que todo el que entra, es porque este año pasado, todo el que ha entrado con su trabajo. Ah, y pues por mira. Motivo de trabajo no podíamos ensayar los días que debíamos, porque paramos la comparsa paró en octubre, paró porque por lo que pasó, y dejamos un par de semanas sin ensayar. Después lo retomamos, porque intentamos ir a Cádiz, pero ya os digo, por motivo de trabajo, todo el mundo tenía trabajo, la comparsa, y salían tarde, y no pudimos dejar. Entonces dejamos de ensayar, dejamos ese proyecto aparcado para otro año, y entonces, pues, en este año... Pues dijimos, nos juntamos en noviembre, dijimos, pues ensayamos más tranquilundita la semana y así, para pasándolo bien, venga, a ver si llegamos a carnavales. Y hemos ensayado 8 veces, 8 ensayos, veremos eso, y al final tenemos un repertorio bastante amplio. Porque aunque el nombre dice Esto me suena de algo, la gente que no sepa, pues no va a decir de qué vamos. Bueno, como te lo puede imaginar todo el mundo, pero que llevamos cosas inéditas. Llevamos presentación nueva, llevamos pasodobles nuevos, llevamos couplets nuevos. El popurrí nuevo, bueno, el popurrí es un popurrí de cuartetas de otros años que nos han gustado, que lo hemos hecho. Y después sí cantamos cosas de otros años, digamos, remasterizadas. Le hemos mejorado, en coreado, en cositas y le hemos mejorado, adaptando los tiempos de ahora. Entonces, a ver, recapitulando, porque me ha dado mucha información toda seguida. Son 8 ensayos los que habéis llevado a cabo. Y 8 o 9. Ahora esta semana hemos ensayado un par de días seguidos, pero hemos ensayado más que los lunes. Y habéis introducido letras inéditas que se han sumado al repertorio de música y letra. La presentación es nueva de este año. Pasoble también son nuevos. Cuplé son todos nuevos. Sí. Y aparte, pues lo hemos adjuntado. Los repertorios de otros años que hemos ido llevando antologías, digamos, que lo hemos mejorado. Bueno, creemos que lo hemos mejorado. Cuando la gente lo escuche lo dirá. Hemos metido cosas más nuevecitas. Hemos cambiado también la instrumentación. Y eso, más un popurrí que hemos hecho, de popurrí, digamos, de lo mejor de todos los años, pues hemos hecho un repertorio de casi 2 horas de actuación, vamos. Un repertorio bastante considerable, sí. ¿No? La verdad es que, bueno, me da a mí la impresión de que Óscar se ha pegado la pecha de escribir, ¿no? Porque lo que tuviera preparado para Cada Loco con un Tema más, Esto me suena de algo, en fin, aquí ha estado todo el tiempo. Y más cosas que no da tiempo, no sé. Saca tiempo, pero es que lleva repertorio para 3 o 4 grupos, ¿eh? Ahí no tenéis problema con el autor de la letra, otro día presentando. Al revés, tenemos que ir delimitando porque no, es demasiado. Y bueno, en realidad ya habéis estado en el Carnaval de Ubrique, ¿no? Porque habéis estado en algunas fiestas gastronómicas que se han celebrado este último fin de semana. Bueno, pues la verdad que esta semana hemos estado en las 3 que había, estuvimos, ¿no?, en la tortilla. Estuvimos en la jamoná y el domingo estuvimos en la gambá también. O sea, y aparte estuvimos también el sábado, fuimos después de todo esto, nos fuimos para Dos Reyes, porque gracias a Dios la comparsa política fuera tiene su, la gusta a la gente, y nos siguen llamando, aunque salgamos de ir, digamos, callejeros, no vamos a llamar ilegales, son callejeros, sí. Si tenemos, nos llaman de por ahí fuera, si estamos saliendo a cantar también. Por eso hemos querido hacer algo inédito también, porque ya que vamos a cantar afuera nos va a llevar todo repetido. Claro. Sí, bueno, en realidad se puede decir que la comparsa está en el Carnaval de Ubrique, ¿no? Como... No, sí, va a cantar todas las semanas. Excepto... Es más, este año queremos Vamos, queremos cantar todos los días de carnaval. Desde que empiece el pregón, sábado, hasta el domingo de la patacabra, queremos cantar todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso te iba a decir, que excepto en el Fatou, presentación de las agrupaciones. Te voy a decir también que a la benéfica sí vamos a asistir, que nos han invitado a la gala benéfica, si iremos del viernes. Esa sí vamos a estar. En el Fatou no, porque al ser callejera, pues no te no puedes ir, pero vamos, al Fatou sí. Y bueno, pues prácticamente en realidad vais a sumaros a todos los actos oficiales, ¿no? Del carnaval, participando en todas las fiestas y demás. Vamos a estar dentro del carnaval, aunque estemos, digamos, como ilegales, pero vamos a estar en todos los actos, digamos. Pues es otra opción. ¿Qué os parece esta manera de disfrutar del carnaval? Hombre, de momento los ensayos han sido maravillosos. Acostumbrado hasta 2 o 3 años, de lunes a jueves. Claro. Todos los días. Yo no sabía ni que había la tele. Los martes no sabía que echaban 75 minutos, por ejemplo. No es que no ve la tele, es que llegas a tu casa, vas a las 10 y vienes a las 12 de la noche y no ve la tele. Claro, y este año, eso de enseñar más que un día, pues agradece, se agradece. Se os quita la presión del Falla, que ibais a acudir en principio este año, se os quita la presión también del Fatou, que hombre, no es lo mismo, pero también un poquito de presión. No, claro. Y se os quita la presión en general, ¿no? Porque decís, bueno, yo voy a estar en la calle, si puedo estar bien y si no puedo estar, pues no pasa nada. Además, te voy a decir, nosotros en diciembre habíamos ensayado 3 veces, teníamos un paso doble. Al final de diciembre, un paso doble teníamos. Y que nos daba igual, pero bueno, pero lo tengamos, salimos. Claro. Lo que pasa es que después te va llegando, ya empiezan los carnavales en la tele, empieza a animarte, empieza a meter algo más. Y mira, al final hemos adelantado. La verdad que, aunque hay un par de ellos nuevos, que después te lo diré, sí, ya unos cuantos años. Y la verdad, mira que esas cosas las metimos rápido. Aparte, ya con los WhatsApp, no tiene nada que ver. Aprender esto para mañana y te lo aprendes en tu casa y ya no es igual. Metí a letra y a cantarlo nada más. Te lo aprendes en tu casa y allí solo... ponéis deberes, ¿no? Como los niños pequeños, ponéis deberes. No, si no, ni forma. Nos hemos mandado los pasos dobles por WhatsApp. Venga, aprenderse este paso para la mañana o para el lunes. Y lo hemos aprendido ya. Sí, entonces es más fácil. José Manuel, que no sé yo si es... bueno, la primera vez al menos que viene aquí a la radio, no sé yo si ha estado con anterioridad con la comparsa de Óscar. Y bueno, pues te quería preguntar, ¿no? Que ¿cómo lo lleváis este año? Pues nada, bien, estamos contentos, queremos salir a disfrutar, sobre todo porque, claro, todas las cosas que han ocurrido y, vamos, que no se ha podido salir legal o al Fatou o al Falla, que viene a ser lo mismo. Entonces, claro, nosotros hemos ensayado, como tú has dicho, sin presión y nada, hemos metido todo lo que hemos podido y vamos a salir a disfrutar, a sorizar, todo, como ha dicho Serafín, a cantar, a ver si podemos... en todos los días del carnaval y bueno, para pasárnoslo bien sobre todo y nada, a disfrutar del carnaval duro y qué. Además, lleva ya 4 años con la comparsa de Óscar, que era el primer año. No lo conocía. Llevo 4 años y una vez que salí en Chirigota, que la sacó mi padre, mírame si te gusto. Y con Óscar llevo 4 años. Si no lo sabe, hijo de Diógenes, Pues si no lo sabe, no se parece, pero... Nada, nada, ya, yo los he nombrado en muchas ocasiones a los hijos de Diógenes cuando hablo de la comparsa de Óscar, pero no, la cara no la tenía, ahora ya la tengo. ya está. En fin, que vais a participar en el carnaval prácticamente, ¿no? Y el grupo este año, pues igual que en años anteriores, ¿no? Seguís formando parte de él, los mismos prácticamente, ¿no? Los veteranos. Bueno, exactamente somos 13. Hombre, siempre hay cambios, ¿no? Sí, siempre hemos cambiado algunos. Además, aparte, gracias a Dios tenemos la ventaja de que casi todos tocan instrumentos. Entonces, el año pasado cantaba, este año toca el bombo, que es Troya, Jesús Troya. Que sí. Los que han tocado guitarra otros años, este año cantan, o al contrario. Si hemos metido un fichaje nuevo, que es nuevo en el carnaval, Eduardo, que es un personaje, ya ven, te lo verán en carnaval, muy bueno, un pianito, que es el primer año que va a salir en carnavales, tendrá 17 años, tendrá, ¿no? Sí. Y Alberto, que recuperamos de, que también estuvo en otros pasados antiguos, en La Endeví, en Sombra, y este año ha vuelto, y los demás, pues lo que falleció, el padre, ¿no? Dios en el Gago, los primos, Félix, y otro Diógenes. Y ya está. Y somos 2 guitarras en vez de 3. Somos 2 guitarras porque somos 3. Hombre, a mí esta agrupación siempre cuando hablo de ella comento un poco lo mismo, ¿no? Que se unen, por un lado, los veteranos de las comparsas, del carnaval. Ya me he quedado yo como más viejo de la comparsa. Bueno, mi hermano, hijo de... Con otros que son más jóvenes, que llevan menos tiempo, pero que también tienen su experiencia, su trayectoria dentro del carnaval, porque Óscar de Dalga Robero, ya ves tú, si lleva tiempo aquí en el carnaval. Pero en definitiva se une gente más joven con gente más mayor y hacen un grupo bonito, hacen un grupo bueno, ¿no? De carnaval, que eso es importante también, ¿no? Pues esa ya, mezcla de edad. Pues contando ya a Eduardo, que este año es nuevo, pues habrá casi, digamos, tres grupo, digamos, mi hermano, bueno, ahora está mi hermano y yo, que somos los que llevamos más años. Uh-huh. Después viene el grupo de Dani y Oscar, claro, gente que también llevan otro montón de años, de Troya, que empezaron. Son jóvenes, tú los ves, son jóvenes, pero en realidad llevan ya carnaval. Y después tenemos a este, a Manuel, que está aquí nosotros, Eduardo, Alberto, que son más, Sergio, que son. Que también han salido muchos años, pero que son, digamos, de otra variedad de edad. De otra generación. ¿No? Otra generación, ¿no? Hay distintas generaciones dentro de la comparsa. Y bueno, esto parece que se lleva muy bien, ¿no? Parece que casi que... De momento ya bien. Hablando con otros grupos que también tienen componentes veteranos con componentes más jóvenes, es una mezcla buena. Que... Aparte, este año lo teníamos claro. Si salíamos de callejera, sabemos que salir los mismos. Si no, no íbamos a salir. Claro. Además, las cosas no fuimos a empezar calle porque Cristian también tocaba guitarra, también salió trabajo. Mm. Mi hermano también estaba con el trabajo. El padre, o sea, todos tenían trabajo y digo, pues si hay que meter gente nueva... Mejor no, mira, pues descansamos. Y al final, sí, al ensayar un día a semana, pues sí han podido comprometerse a ensayar. Por eso hemos salido los mismos. Claro, claro. Por eso somos los mismos. Somos 13, ¿no? 13 somos. 13, creo. 13. Componente. Uh-huh. Pues la agrupación de Oscar, que este año, recuerden, se llama Esto me suena de algo. Y correcto. Vamos a... Aparte, por si la gente no lo sabe, que lo sabrán casi todo. Este año el año pasado vendimos unos bombitos y unas cajitas que tuvieron muy buena acogida, estuvieron hasta la final del Falla, como esto de la alusión, la final nos hizo propaganda. Este año lo vamos a hacer hemos hecho unas pulseras. Sí, ya tengo alguna por ahí, aquí. Aquí estamos por eso, para venderlas, que se han vendido bien, la verdad que hemos vendido muchísimas esta semana, que es que quiera colaborar con nosotros valen a euro y la verdad que es bonita, ¿eh? Tiene el San Antonio en nombre y... Esto es la única manera que tenéis un poco de financiaros, ¿no? Porque o cuotas que pongáis vosotros y pagáis nosotros, directamente... Gracias a Dios no ponemos dinero, no ponemos nada. Uh-huh. Todo lo que es el gasto de la comparsa salen de la comparsa, o sea, de cantar donde sea y claro, de vender pulseras y pasar las cajitas, lotería, una papeleta y de ahí pagamos todos los gastos. ¿Ha sido más modesto el presupuesto que tenéis este año para no, tipo? El presupuesto cero. Que es disfraz de otros años, como el nombre dice, esto me suena de algo, se llama así porque las cosas las van a sonar y los disfraces van a sonar de otros años. Que no es que y los que han entrado nuevos, pues le han dejado otros componentes, o sea, el disfraz suyo, o sea que tampoco... Aparte, como las comparsas lleva 6 comparsas a Oscar, pues a ver, 6 por 2, 12, 2 de cada uno y ya está. ¿Desde Al Pie del Cañón o desde Aprendices de Carnaval? Al Pie del Carnaval, que fue la de Oscar. Sí. Solo llevamos un temático repertorio de comparsas de Oscar Núñez, la comparsa de Plata de Ubrí, que ya no... Entonces, desde Aprendices de Carnaval 2004, Al Pie del Cañón 2005... No, esa no. Esa no. Esa de Comparsa de Nación. Salíamos también algunos componentes, los mismos, que salía Oscar también, claro. Yeah. Luego, el Endevir, Destierro Divino, Sombra, Los Invisibles... Ahí va. ¿No? Todos estos tipos sí que van a estar, ¿no? Los demonios, los elfos, los buscavida, en fin, un poco todo. Y los políticos corruptos del año pasado. Toda esta gente van a estar, ¿no? Dentro de esa. Además, el popurrí es muy bonito porque popurrí llevamos una cuartada de cada año. Así que está bonito, está original. Estamos en ello, que estamos viendo la hora, que tampoco todavía está metido, pero vamos. Claro que no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque aunque sea repertorio de otros años, también hay que prepararle, es que trabajarlo y adecuarlo. Todo, que hayamos salido en todos los años Oscar y Dani, los demás hemos faltado. Claro. Bueno, pues yo el año de los demonios no estaba ahí. De los demonios estaba con los Gamones, con mi hermano. Esto estaba en otro lado, o sea que... Otros han salido en Sombra, otros han salido antes, pero no han salido después. Venega, Caja y Bombo estaban al principio, no estaban después, ¿sabes? Que prácticamente desde Los Invisibles, desde Mejor Dentro que Fuera. 17 es el mismo grupo ya. Estáis todos juntos, pero el resto ya, algunos estaban sí, otros no. Ahí va. Así que nada, hay que habituarse, ¿no? Además, que no veas, tenemos página web que lo puedes mirar perfectamente, sí. lacomparsa.com, y tenemos aplicación de móvil también, que si en el Play Store pone La Comparsa Brique, te saldrá la aplicación nuestra. ¿Y qué la hace? Puedes descargar. ¿Qué hace la aplicación? Porque estamos hablando de tecnología. No, sí, ya, pero que ¿para qué sirve? ¿Que para qué sirve? Las aplicaciones sirven para algo. Porque te informa también. Ah, vale, vale. Se actualizará, te informa de las actuaciones, donde vayamos a cantar, cositas, lo puedes ver ahí. Una nota informativa, para ver las actuaciones que tenemos y demás. Y hablando de actuaciones, también queremos decir desde aquí que el día 19, el jueves 19, a las 10 de la noche, hacemos la presentación en la actuación de Algarrobal. El ensayo general. El ensayo general nuestro. El jueves. El jueves 19 a las 10 de la noche. A partir de 9 y media, 10, ¿verdad? Después del Fato 1. Que es para todo el mundo, aunque. No sé. Bueno, también. Sí, porque todo el mundo allí, aprovechamos para agradecer a la Asociación de Vecinos Algarrobal que nos hace 10 para ensayar lo que hemos ensayado, porque nos quedamos sin salón y hemos estado allí ensayando de prestado y la verdad es que nos han fortalecido muy con nosotros. Irineo, que ha sido que hablamos con él, nos han cedido el local de ensayo y pues el recibimiento vamos a hacer el encender allí para, bueno, para la barriada y para todo lo que quiera asistir, que no es para ellos nada más. Hombre, hay relación, ¿no? Entre hombre, el año pasado fue de extra con nosotros al falla, ya hemos pasado de extra, estuvo allí con nosotros y hablamos con él y no puso ningún problema, al revés, todos dio facilidades. Ah, es verdad, era el camarero, ¿no? Camarero. Ay, ya está. Cierto. Entonces nos puso todos sus facilidades y hemos ensayado mal, el ensayo en pantalla buenísimo porque no hay vecinos alrededor y la acústica es buena y hemos estado muy bien. Un poquito frío, pero bueno, ¿no? Bueno. Hemos ensayado poco tampoco. Bueno, pues la agrupación de Óscar Núñez, la comparsa, esto me suena de algo, estará como decíamos en el carnaval ubriqueño, en los distintos actos del carnaval, y luego además también recuerden que la asociación La Comparsa Ubrica ha organizado esa segunda piñata infantil de carnaval que tendrá lugar el próximo 22 de febrero, el próximo domingo, en esa localidad. ¿Qué más queréis dar a conocer sobre vuestra participación en el carnaval de este año? Aprovechamos ya, aunque seamos callejera, que todo el que uno quiera que vayamos a cantar, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, que este año vamos a aprovechar, vamos a intentar aprovechar a cantar el máximo sitio posible, por pasándolo bien, vamos, que no importa si es lunes, martes, miércoles, que este año en Canales queremos cantar todos los días. Si alguien quiere que vayamos a cantar, porque se ponga en contacto con alguno de la comparsa, y no tenemos ningún problema. A mí me da la impresión de que cuando os acostumbréis a esta forma de participar en el carnaval, quizás os guste más que la otra, ¿o no? Es que esta semana, por ejemplo, nos libera, digamos, no tiene que ir al Fatou, porque no tenemos que ir este sábado. Entonces, la mayoría, bueno, casi todos, nos vamos a Cádiz. Vamos a aprovechar para irnos al pregón de Cádiz, que no hemos ido nunca porque no ha coincidido. Pues venga, nos disfrazamos y nos vamos todos a Cádiz. Y este año vamos a aprovechar para hacerlo. Una cosa que teníamos pendiente, no hemos podido otros años, porque nos coinciden con cubrir, que este año no tenemos nada ese día, por la tarde, bueno, sí, no tenemos que ir al Fatou. ¿Sí? Y aquí venga, un disfraz y a Cádiz, a los carnavales. Y vamos a aprovechar para vivir otro tipo de carnaval que no conocemos también. Sí, lo conocéis. Entonces, bueno, pero no en conjunto, digamos. No, ya, todos como grupo, Cádiz, claro, porque como grupo estáis siempre aquí en el carnaval. Entonces lo vamos a aprovechar, y vamos a aprovechar para ir allí. No tomamos de boda, no podemos, pero ellos sí. Es una manera diferente, ¿no? También claro. De disfrutar de la fiesta y es un poco más libre, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? El carnaval tiene que ser libre en ese sentido también, ¿no? No tanto. Hombre, la verdad que ensayar más que un día de semana es una ventaja, ¿no? Porque te tienes tiempo para estar en tu casa, para familia, para trabajo, no tienes que estar todos los días. Pero claro. Bueno, el año que viene volveremos. La idea del año que viene es volver otra vez a recortar el proyecto. El año pasado y a Cádiz otra vez. No es que vamos a dejar de ir. Este año ha sido, digamos, un descansito, pero para el año que viene vuelvo otra vez. Un poco para reponer fuerza. Os va a servir y ya el año que viene pues volvéis de nuevo. Recuperamos al padre de... Adiós. Y anunciamos los que han faltado este año y ya volvemos. De todas maneras, aunque sea un desahogo de no ir a Cádiz, también queremos ensayar y hacerlo igual de bien para Ubrique y querer hacerlo bien, porque tampoco que es una cosa de decir, venga, vamos a descansar y vamos a sacar lo que está aquí en Ubrique, tampoco eso, porque nosotros hemos ensayado también para querer hacerlo bien en Ubrique, para que hacerlo eso, que no sé si han entendido, que no vayamos callejeros que vamos a salir peor ni nada, que, hombre, que nosotros intentamos cantar siempre lo mejor posible, que no, es más, hemos cantado esta semana y a gente no ha quedado, me ha gustado, que no es que... Que no es que porque vayamos a cantar, de callero vamos a ir a cantar como salga. No, hombre, no. Lo poquito que se han fallado bien y va todo finalito. Va todo bien, claro. Que, sí, se presupone. De que no queremos desmerecer a Ubrique porque no me da Cádiz, bueno, mucho menos, todo lo contrario. Que vamos a aprovechar más el carnaval de Ubrique. Ahí está. Claro. A disfrutarlo. Ustedes vais a disfrutar este año más que otros años. Este año, el lunes de carnaval, que no hay nada, vamos a salir a cantar a la calle. También. El lunes de carnaval vamos a salir a cantar a la calle. ¿El lunes de carnaval cuándo es? El lunes de carnaval después del pregón. Después del pregón. Es el día del lunes, el 23. Martín, creo que no hay nada en Ubrique, nunca. Sí, tenemos los colegios, salen creo que en torno a esa fecha, no sé cuándo, pero esa semana. Nosotros queremos todas las noches de carnaval salir aunque sea a cantar a la avenida, o a la plaza de ayuntamiento, o a donde sea. Y nos vamos a disfrazar y nos vamos a ir todos los días por la calle. Pues nada, vaya, acaba agotadito. Este año vamos a hacerlo así, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Es la manera de disfrutar del carnaval y cada uno pues se lo monta como quiere, ¿no? Y en este caso. El año pasado ya empezamos y cantamos en la Avenida España entre cuatro esquinas. Una noche fuimos a cantar y cantamos en la Avenida España no solamente. Cantamos en cualquier sitio, cantamos en todas las esquinas. Claro, y este año más hacerlo igual, pero entre semanas. Muy bien, que está, una manera espontánea, ¿no? Disfruta del carnaval. Yo, cuando hablamos con la chirigota de Cristóbal Ríos, también nos lo comentan, que todos los años hay un día de la semana, cualquiera, que no tiene que ser uno en particular, que ellos van al casco antiguo a cantar a los vecinos del casco antiguo, aquellas personas que no pueden desplazarse, que no pueden ver el carnaval, pues ellos le llevan el carnaval a su casa. Y es una antiguamente todos los días había carnavales. Cada día iban a asociaciones de vecinos, que ya tampoco un día van ni asociaciones de vecinos. Que este año, si quiere que alguna vayamos a cantar, pues nos puede avisar. Yo antiguamente me acuerdo de subir allí a la 28 de febrero, allí arriba, se cantaba allí en la escalita aquella, se cantaba en la cooperativa, se cantaba, y ya no te llaman en ningún lado, solo la de la Aguja de Oro que dan allí arriba. Antonio Vega, sí. Y se acabó, no te llaman ya más asociaciones, que vas gratis, que vas a cantar allí, ¿no? Ya ni te llaman. Sí, sí, porque últimamente le da una la impresión que para escuchar a una agrupación, aparte de los actos oficiales, ¿no?, y de los actos del carnaval, como no vaya al bar en el que saben que va a cantar, pues no se la encuentra por ningún lado. Y es agradable estar tú por la calle y encontrarte con una agrupación que se pone a cantar, ¿no? Pues una cosa bonita que también es propia del carnaval y es importante que se permanezca así. Bueno, vamos a quedar aquí. Yo voy a agradecer a Serafín Mateo que nos haya acompañado, a Miguel Gil y a José Manuel Gago, que están aquí un poco los compañeros metiéndose con él porque dicen que no han hablado mucho. Pero le agradezco a los tres y no sé si queréis comentarme algo más antes de despedir. No, yo nada. Bueno, yo lo único que digo es invitar a todo el mundo a la piñata, sobre todo a los niños, que los vamos a tener domingo día 22, a las 5 de la tarde en la avenida, entre el Oasis y la tertulia. Y simplemente decirle a todo Urique que asista y que lo vamos a pasar bien en un ratito bueno. Segunda piñata infantil de carnaval, lo recordaremos aquí nosotros para que no se olvide que dé constancia de ello. Lo dicho, muchas gracias por estar hoy aquí en el espacio de carnaval, Serafín, a Miguel y a José Manuel. Gracias, que disfrutéis de la fiesta. Gracias. Hasta luego.